Eva, soy el Abu. No es fuerte que yo. Te canto otra canción que la aprendí cuando era pequeño también, que tenía 10 años. Entonces, te la canto. Va. Esta canción dice: Bartoloto Tiboleu, pa' eso me tocas la pancha, pancha marrancha, guisa morrisa, pedropeu, Bartoloto Tiboleu, Bartoloto Tiboleu, pa' eso me tocas el nas. Nas de lorito, fifito, Pedro Peu, Bartoloto Tiboleu.